¿Quieres que te cuente el cuento de las medias azules? Sí, que no. Yo no te digo ni que sí ni que no. Yo te digo si quieres que te cuente el cuento de las medias azules. Sí, que yo no te digo ni que sí ni que no. Así, va.